ya has visto la televisión y ya estás harta de ese vodevil. Con semblante bajo y tristón haces la cama, es otro día gris. Te queda tanto por vivir. Hay una parte para ti. Hoy de nuevo te falta valor, desanimada de estar siempre así. Necesitas una emoción, una mirada que te haga feliz. Te queda tanto por sentir. Hay una parte para ti. Hoy marchas de viaje, no tengas miedo a equivocarte. Piensa que ahora empiezas a vivir. Puedes volar hasta Marte, cuando te hace reír, desayunar con diamantes en Tiffany's, semblante bajo y tristón, y no sabes la razón, estás cansada, quieres marcharte de aquí y buscar una emoción que te anime el corazón, una mirada que te haga sentir. Te enseñará.